Hay cosas que nunca podemos dejar de pensar en ellas y sobre todo tomarlo muy en cuenta. Da la impresión que el sistema siempre quiere que no tengamos memoria y sobre todo en algunas partes de la historia. Por lo tanto, se esmera muchísimo en que esa memoria sea silenciada, borrada, olvidada. Y ante la indiferencia de quienes manejan los hilos de la vida social, de la vida de un país, está gente que lucha por todo lo contrario, por buscar la forma de refrescar esa memoria, por buscar la forma de activar una cultura silenciada. Por lo tanto, pues vamos a entrar en ese tema y agradecemos a nuestro siguiente invitado que una mañana de sábado estén aquí con nosotros. Así es una gratitud enorme que se acerquen al estudio Félix Ortega y participen con nosotros algunos minutos de conversación. Y vamos a pedir a Inés Fontivero que nos presente nuestros siguientes invitados. Pues aquí está Alicia Contreras. Buenos días, ¿qué tal? Cardenal. ¿Cómo estamos? Buenos Cárdenas, días, Cárdenas. Sí. Contreras era Guillermo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Agradecida de estar aquí. Estupendo. Y también contamos con Paco Acosta. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Sí? Encantado de estar aquí por primera vez, aunque me habéis invitado en diferentes ocasiones, pero lamentablemente no me ha sido posible acudir hasta hoy, de modo que feliz de estar aquí con vosotros. Ellos son profesores de la Universidad de Córdoba y dentro de su trabajo académico siempre encuentran un espacio, un hueco, un tiempo para dedicarlo a cuestiones que da la impresión que quieren olvidarse, pretenden que se olviden, pretenden que sobre todo los jóvenes no sepan con exactitud qué ha ocurrido en años anteriores, y sin embargo el empeño porque esto no ocurra sigue latente en ese trabajo que hace un grupo de profesores de la universidad. Paco Acosta, ¿es difícil que los entes puedan reconocer que es importante tener esa cultura silenciada activa y no silenciada? Bueno, por supuesto que es importante. Yo creo que la universidad juega un papel o debe jugar un papel y tiene un espacio importante en toda esta labor, en este caso concreto de recuperación y de estudio y de análisis de todo lo que tiene que ver con la experiencia del pasado y con la construcción de esa memoria. Y en ese sentido, pues es el que un grupo de profesores de la universidad pues estamos trabajando, ¿no?, para colaborar en colaboración con el movimiento cívico, con el movimiento civil sensibilizado con estas cuestiones, pues colaborar en ese proyecto necesario de recuperación, de reivindicación de la memoria del pasado. Alicia, para poder explicar a los jóvenes, que son el futuro de este país, si no conocemos el pasado, para poder vivir activamente el presente, no podemos dar las primeras pinceladas o dibujar el futuro. Totalmente, sí. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Al final el pasado es una guía, ¿no?, que nos enseña las claves para interpretar también el momento en el que estamos ahora, ¿no? Yo considero que no podemos construir el presente si no tenemos claros los aprendizajes de nuestro pasado más reciente. Y bueno, para mí como joven profesora, que bueno, llegué al tema de la memoria por la misma universidad, era una de las cosas que más me llamaba la atención mientras me estaba formando, ¿no? Yo estudié Derecho relacionado con la democracia y no entendía cómo podemos estar en un país que se considera democrático y que se ha construido pues sobre la base de miles de desaparecidos. No entiendo cómo podemos. O sea, fue una decepción, ¿no? De decir, bueno, vivo en una democracia, pero que eso, que está construida sus pilares sobre el olvido y sobre no sin el reconocimiento de todas esas personas, ¿no?, que lucharon por las libertades, por los derechos de los que hoy gozamos y de los que hoy estamos orgullosos como democráticos, ¿no? Pero si la educación tiene que venir de más abajo, no esperar que los jóvenes lleguen hasta la universidad para entender algo más de la historia, porque si los jóvenes no llegan a la universidad, ¿desconocen esa historia? Claro, sí, o sea, la universidad es un espacio más de formación, pero no es el único, y la memoria no solo tiene que estar en el ámbito de la universidad. Una de las intenciones que también tenemos nosotros como profesores que se preocupan por esto es que el día de mañana podamos estar también en los institutos, podamos estar conversando con los chavales. Ya hemos tenido alguna experiencia de esta y no son ajenos, o sea, les puede pillar pensar que es una cuestión lejana, pero entienden de lo que se les está hablando, y todavía hay muchas familias que y muchos niños que tienen esa experiencia del abuelo, del tío, de saben de qué se está hablando, lo que pasa es que no se habla, es el problema, ¿no? Sí, sí, sin duda, en el sentido que comenta Alicia, la exclusión de este tipo de cuestiones de las aulas es una especificidad del caso español. De hecho, en otros países de nuestro entorno, donde también han vivido experiencias traumáticas de diferente naturaleza, Francia relacionada con el régimen de Vichy, o por supuesto en Alemania, por citar casos muy evidentes, con la experiencia del nazismo, la propia Italia, la memoria de la percepción civil de ese pasado está incorporada en los programas educativos con absoluta naturalidad. Se considera que es una es una aportación importante, significativa para la formación de los alumnos desde las etapas más básicas, más elementales. Esto aquí en España no ocurre y estamos, me temo, que todavía con un largo camino por delante en este sentido. Pero obviamente es uno de los objetivos de todo el movimiento memorialista en general y, por supuesto, de la universidad también, obviamente, claro. Se van a desarrollar unas jornadas el día 14, La cultura silenciada, en la Diputación de Córdoba. ¿Estas jornadas tienen como fin la constitución de la cátedra? Bueno, estas jornadas se enmarcan dentro de un proceso que llevamos desarrollando más de 2 años ya. Simbolizan ese trabajo que hemos estado desarrollando. Es cierto, o sea, estamos trabajando por lograr una cátedra de memoria democrática en la Universidad de Córdoba. Todavía no está constituida, pero creemos que inminentemente la podremos tener. Y efectivamente, pues bueno, esta es la primera actividad pública que realizamos este grupo de profesores, que, como decimos, pues llevamos 2 años trabajando porque la memoria tenga un papel principal en la universidad, ¿no? Convencidos, pues, de que la universidad es una institución que no puede estar ajena a la memoria. Esto de que la memoria no sea un tema habitual en los colegios, solo depende de los gobiernos que han estado en la democracia, que han querido no divulgar o silenciar esta cultura. ¿Depende de los gobiernos o depende de las entidades educativas? Bueno, fundamentalmente el currículum educativo depende de los gobiernos, de los gobiernos en sentido amplio, de los gobiernos en sus diferentes manifestaciones y expresiones a los diferentes niveles, ¿no? A nivel central, autonómico y local. Quizá a nivel local es donde más esfuerzos hayan hecho, pero es también el marco de competencias educativas es obviamente menor. Obviamente depende de los gobiernos. Las razones por las que esto ha ocurrido o no ha ocurrido, mejor dicho, por qué no se ha incorporado al currículum educativo este tipo de materias, pues esa es una cuestión más compleja, que sin duda tiene que ver con la propia naturaleza de la transición del franquismo, la transición a la democracia en este país, y sobre todo también, y no en menor medida, con la lectura que se ha hecho de la propia transición después de la transición. Yo creo que es un tema importante. Desde mi punto de vista, una vez concluida la transición, cerrada la transición, no se ha hecho una relectura de la transición, no se ha reactualizado la transición. De hecho, y de alguna manera, por decirlo quizás sencillamente, no se ha revisado la propia transición. Eso hubiera permitido, por ejemplo, pues afrontar algunas de las cuestiones que todavía hoy, mucho tiempo después, demasiado tiempo después, siguen estando sobre la mesa. Es muy interesante lo que dice Paco, porque si no revisamos la Constitución, o sea, parte de esta nueva reconstrucción española a partir de la transición, si no entendemos qué ocurrió o qué falló o qué no se hizo, no se podrá cambiar. Habrá que indagar, investigar, analizar profundamente todos esos detalles, ¿no? No se pueden quedar obviados. Sí, sí, totalmente. Y esa también es una de las labores que nosotros queremos impulsar desde la universidad, ¿no? El desarrollo de este tipo de estudios, que de distintas disciplinas académicas, se preocupan por nuestro pasado más reciente, por entenderlo, por comprenderlo y porque nos sea útil en el, para los desafíos que tenemos ahora en el presente, ¿no? Hay muchos estudios que se están desarrollando desde la universidad, desde el ámbito del derecho, la historia, incluso arqueología, en fin, varias disciplinas que se ocupan de esto, y nuestra intención es por lo menos tener un espacio común entre estas disciplinas, generar esa palabra que está tan de moda, ¿no? Sinergias entre unas y otras para que estos estudios sean lo más completos posibles y, por supuesto, sirvan a la sociedad, ¿no? Sí, nosotros precisamente lo que entendemos, y esa es la razón de del interés por articular una cátedra, es decir, una instancia en el propio ámbito de la universidad ocupada en estos asuntos, es que la universidad puede aportar la perspectiva que le es propia, la perspectiva de sus estudios, de sus materias de análisis, la perspectiva académica a un movimiento civil, a una trama civil asociativa, cuyos objetivos pues obviamente no son esos en primera instancia, ¿no? De modo que, como dice Alicia, se trata de converger con un movimiento muy activo en demanda de la dignificación de las víctimas y de la memoria. La universidad, entendíamos que podía converger, debía converger y podía aportar la perspectiva que le es propia, que es la académica, a esta realidad, ¿no? Tomar el pulso académico de esta situación desde la intelectualidad puede ser muy importante, pero ¿dónde está el sentimiento que se debe de alguna manera resaltar de quienes han sufrido enormemente las consecuencias de una dictadura, las consecuencias del fascismo, para que esto no se repita? ¿Cómo se puede encajar desde la intelectualidad, de la erudición, al sentimiento de las personas que no, a lo mejor no tienen esa posibilidad o capacidad de entrar en el intelecto? Por supuesto, la relación es clara, ¿no? Yo creo que ese sentimiento es incluso lo que nos ha impulsado también a los profesores de la universidad a preocuparnos y a pensar en la creación de una cátedra, ¿no? El elemento, yo creo, clave en esta cuestión, y creo que en ese sentido también estamos trabajando, es en el estar en contacto continuo con los movimientos memorialistas. O sea, la universidad no puede estar ajena a lo que ocurre en la sociedad, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que nuestro papel es el académico. Cuando salimos de la universidad podemos desarrollarnos en otros planos de nuestra fase de la vida, ¿no? Pero en la universidad tenemos que ser pues rigurosos, como corresponde dentro de un espacio académico, y por supuesto en vinculación directa y continua con los movimientos memorialistas, porque si no, la universidad no es útil tampoco a la sociedad, ¿no? Sí, yo lo resumiría muy fácilmente. Bueno, ya lo ha hecho Alicia, pero la aportación nuestra se cifra en dos conceptos, que es conocimiento y reflexión. Y sobre eso, bueno, obviamente operar a partir de ahí y converger con el movimiento memorialista en su amplitud y en su diversidad, ¿no? Pero desde esos parámetros, desde esa perspectiva fundamental, ¿no? Conocimiento y reflexión. Y en ese sentido que apuntas, Paco, la cátedra futurible, ¿qué aportará a la universidad y qué aportará a la ciudadanía, ¿no? En cuanto a la memoria, ¿no? ¿Habrá proyectos europeos que, no sé, decidme vosotros? Bueno, en efecto, la cátedra, como ha dicho Alicia, empezó su andadura como proyecto y como idea hace ya bastantes meses, en torno a dos años, ¿no, Alicia? Años, sí. Y bueno, parece que después de una serie de vicisitudes, las normales en este tipo de casos, esto requiere una serie de procedimientos, pues va llegando a su fin y parece cercana pues la constitución definitiva de la cátedra. ¿Qué puede aportar la cátedra? Bueno, pues las cátedras, este tipo de cátedras, la universidad, están reguladas sus funciones, sus objetivos, están claramente regulados en la normativa correspondiente, y en ese sentido y básicamente los objetivos de esa cátedra, todas las cátedras en general tienen un objetivo, una una naturaleza de proyección social, ¿no? Son cátedras de extensión universitaria, es decir, donde la proyección social de la universidad es el marco, es el cauce, ¿no?, en el que debe desarrollarse la actividad de la cátedra. En ese sentido, básicamente, dos tipos de actividades: actividades formativas, a través de cursos, seminarios, jornadas, y actividades de investigación. Estos serían actividades académicas en sentido más estricto, tanto de divulgación como de investigación. Y en este sentido, pues estamos trabajando y estamos planteando un programa de actividades para lo que sería el primer curso de esta cátedra futura, que se sustenta, y tenemos el mayor interés en decirlo aquí, en la voluntad de la Diputación, en este caso, que se ha decidido a apoyar económicamente la actividad de esta cátedra a través de un convenio con la universidad. Esto, tanto Alicia como yo, tenemos el mayor interés en decirlo, obviamente, porque sin el concurso y sin la apuesta de la Diputación por la cátedra, pues no hubiera sido posible. En conocimiento, reflexión, investigación, ¿es la construcción del pensamiento crítico de la gente? Es parte, ¿no? También en la construcción de ese pensamiento, creo que hay una pata también muy importante que nos ha nombrado, que bueno, que es la propia experiencia, ¿no? Cuando tú vives algo en tu propia práctica. Pero bueno, son elementos, por supuesto, fundamentales, imprescindibles para la creación de ese pensamiento crítico, ¿no? Si no tienes ese primer acercamiento, el saber qué ha ocurrido, y eso no te mueve, no te lleva a preguntarte por ti misma más cuestiones, ¿no? Oye, bueno, pero es que esto no es como me lo habían contado, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia así. Mi maestro fue Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, y yo no salía de mi asombro cuando en una clase con 60 alumnos él dijo que esto de la transición pacífica, que bueno, que él tenía impactos de bala, y yo me quedé patidifusa diciendo, pero vamos a ver, ¿qué está contando este hombre, ¿no? Entonces, obviamente, ese conocimiento... habrá casos en los que cuaje y habrá casos en los que no, pero invita o puede llegar a generar ese movimiento y esa reflexión, ¿no? Yo no sé, siempre soy bastante incorrecto, ¿eh?, o políticamente incorrecto, porque si se inicia esta cátedra y hay trabajo de investigación, en fin, de praxis, me gustaría que considerarais dentro de esa cátedra este espacio, que es una emisora absolutamente abierta, comunitaria, y que ojalá hayan programas o lo que decidáis vosotros de divulgación ya fuera de las aulas, sino con la proyección hacia la comunidad cordobesa, de saber qué se está haciendo, qué se está investigando, cómo se va progresando en ese tema, y que todos sepamos qué ocurre, ¿no? Pues indudablemente agradecer el ofrecimiento, recogemos el guante con muchísimo gusto, porque además, como comentaba yo antes, las cátedras se mueven en el parámetro de la proyección social, y en ese sentido, pues cualquier plataforma, cualquier trampolín de proyección de nuestra actividad, pues es absolutamente bienvenido, y seguro, estar seguros de que contaremos con vosotros, sin lugar a duda, ¿no? Contar vosotros con nosotros. Eso es, eso es. Contar con este espacio, decidirlo cuando queráis, ¿no? Estupendo. Y nos centramos en la actividad del próximo fin de semana para terminar. Muy bien. Bueno, pues las actividades, como bien habéis anunciado, se titulan La cultura silenciada y se desarrollan el 14 y el 15, el fin de semana que viene, ¿no? El objetivo de estas primeras jornadas era, pues, ser un primer espacio de encuentro entre movimientos memorialistas y la academia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, además de las ponencias inaugurales, en las que contamos con el maestro Alejandro Ruiz Huerta Carbonell y posiblemente con el periodista Juan José Telles, el formato de la tarde consiste en dos mesas redondas. Una primera con representantes del movimiento memorialista de la provincia y fuera de la provincia, también de Andalucía, con la intención, pues bueno, de saber cuál es, poner en valor el trabajo que llevan desarrollando décadas por la recuperación de la memoria y saber en qué espacio está trabajando cada una de las asociaciones, ¿no? Y después tenemos otra mesa redonda, a las 6, que se titula La cultura silenciada, donde desde distintas perspectivas de la cultura, ámbitos culturales, desde el cine, artistas visuales, incluso el periodismo, se va a poner en valor también el trabajo de recuperación de la memoria. Y el domingo 15, bueno, el sábado 14, todas las actividades se desarrollan en la Diputación de Córdoba, en el Salón de Actos. Empieza la sesión a las 10:30 con la inauguración, ¿vale? Y el domingo 15 de diciembre lo que tenemos, cambiamos un poco el formato y lo que vamos a hacer es una ruta por uno de los lugares de la memoria que cuenta con los que contamos en Andalucía y en Córdoba. Vamos a hacer un sendero por Sierra Morena, un espacio donde, bueno, desarrolló su vida cotidiana y su actividad el Estado Mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera de Córdoba. Es una ruta que pues para todos los públicos y además vamos a contar con la guía del profesor también Luis Naranjo, que como sabéis pues ha sido una de las personas que más ha trabajado el tema de los lugares de memoria. Y en fin, pues invitar a todos los oyentes a que se sumen a esta actividad. Uh-huh. Y nada. No, sí. Bueno, y también reconocer, porque así como somos críticos, porque debemos serlo, como decía Alex, con las instituciones y con los gobiernos y con los dirigentes, cuando hay que serlo, pues también reconocer indudablemente cuando hay una sensibilidad y cuando hay un apoyo a este tipo de iniciativas. En ese sentido, volver a reiterar el compromiso de la Diputación de Córdoba, en este caso concreto también con la jornada, puesto que las jornadas arrancan del programa de subvenciones de la Diputación de Córdoba en relación al tema de memoria histórica del año 2018, y en ese sentido pues el actual diputado estará también presente, Ramón Hernández, el diputado de Memoria Democrática. Como sabemos, en esta nueva configuración de la Diputación se ha creado un área específica y de memoria democrática. De modo que agradecer. Hay que dar agradecimiento y nosotros también, valga la redundancia, agradecer a vosotros la presencia esta mañana aquí en este estudio y esperamos que no sea la última. Seguro que no, es un placer estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Alicia. Gracias.